Amigos de su espacio informativo Zona Cultura, del noticiero de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta ocasión nos vamos a direccionar hacia lo que es el teatro. Hemos tenido el gusto de compartir acá en varias entrevistas, en varias actividades, en varios espacios con Eduardo Hinojosa. Él es director teatral, ha participado en varias obras, por supuesto es un experto en lo que es este arte de qué se sigue acá en nuestro país y por supuesto a nivel mundial también. Vamos a consultarle a Eduardo también de cómo se vivió lo que fue el Día del Teatro, ¿no? Hay varias actividades que por esta cuarentena que vive el planeta se han quedado un poco de lado y hemos tratado los medios de comunicación de resaltarlas, pero también influye más las noticias de lo que está ocurriendo actualmente. Eduardo se encuentra en México y nos va a contar, por supuesto, vía telefónica estas actividades que se están desarrollando, que él está desarrollando allá y cómo se vive también el arte de nuestro país allá en México. Hola, buenas. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a los radioescuchas por escuchar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues bueno, sí, me encuentro en la ciudad de Durango desde el mes de febrero, finales de febrero, que vine a realizar un taller, el taller Ensoñación Corporal, en la Casa de la Cultura de Durango, y a la vez a realizar la dirección de un monólogo con un bailarín ecuatoriano, Javier Pérez, que vive algunos años ya acá en la ciudad de Durango. Sí, acá también nos encontramos en cuarentena, y a la vez, como tú lo dices, yo estoy realizando un proyecto acá en Durango, que es el monólogo Jardinería Humana, con el bailarín Javier Pérez, y con textos de Rodrigo García. Perfecto. Eduardo, y lo primero que queríamos topar es esto que nos decías, ¿no? Este taller de actuación con la Casa de la Cultura de Durango. Coméntanos un poco de la institución allá como tal, cómo se desarrolla. Es un lugar muy muy muy agradable. El desarrollo normal de la Casa de la Cultura acá es que tiene apertura a muchos talleres. Entonces, durante todo el día hay talleres de música, de instrumentos, de canto, de danza clásica, de danza folclórica, de danza contemporánea, de jazz, hay clases de teatro, hay clases de escultura, de pintura. Entonces es un lugar que se mueve mucho los talleres. Entonces cada dos horas hay cambios en todas las salas para dar distintos talleres. Especialmente participan mucho los niños, los jóvenes y las personas de la tercera edad. Vienen mucho acá a la Casa de Cultura de Durango. Este taller de actuación ya en particular, ¿cómo se desarrolla? ¿Quiénes están participando actualmente? Bueno, el taller empezó el 1 de marzo, ante tenía que durar un mes, que era hasta el 31 de marzo, pero ante la problemática que hemos tenido, tuvimos que parar la última semana del mes de marzo y hemos realizado el resto vía video. Pero las personas que asistieron a mi taller eran como gente profesional del teatro que hace acá, y alguna gente tiene el gusto, que les llama la atención. En total tuvimos a 10 chicas que fueron las que trabajaron durante todo este mes el taller de ensoñación corporal, el movimiento en sí, en ellas, y después para que creen a través de sus experiencias propias textos, monólogos que los lleven a escena. Lastimosamente, por la situación, no pudimos llegar a la parte final, que era la presentación, pero trabajamos todo, la parte física, la parte vocal, el monólogo escrito que ellas crearon desde sus acontecimientos, desde sus vivencias, y nos faltó presentación, que ya teníamos un teatro espectacular, bellísimo, el Teatro Victoria, para este estreno, pero lastimosamente no se pudo realizar. Claro, hemos tenido, como dice Eduardo, varias complicaciones acá en el país, también por supuesto diferentes países, no solo de Sudamérica, sino de Europa y de todas partes del mundo. Esta actividad que ahora lo decíamos en el inicio de esta entrevista, los artistas realizando sus trabajos, los que realizan óperas, los que realizan ballet, quienes están por supuesto, como en el caso de usted, en el teatro, realizarlo por vía redes sociales, por plataformas digitales, esa actividad. Bueno, realmente, personalmente, para mí no es tan fácil, ¿no? Porque el hecho de hacer arte, y especialmente las artes vivas, como es la música, la danza y el teatro, que es la parte en la cual yo me inmiscuyo más, es el contacto con el otro, ¿no? Y es complejo a través de una pantalla trabajar las emociones y transmitir al espectador. Pero es un nuevo reto también que nos está dando este momento de crisis, ¿no? Buscar esta nueva plataforma a través del video y ser más creativos. Nos invita a ser más creativos, yo creo. Pero a la vez yo creo que nuestro trabajo es muy importante porque sí, muchas he visto muchas críticas también que sobre un proyecto que incursionó el Ministerio de Cultura y la gente decía que ¿por qué se gasta en artistas? Pues yo creo que la gente lo que ahora más está consumiendo es arte a través del cine, a través de la música, a través de las lecturas, pero no se le dio en su tiempo la importancia. Y ahora yo espero que después de esta crisis, que todo se resuelva bien y que estemos todos bien, la sociedad se dé una vuelta y vea las cosas realmente importantes que tenemos que apoyar, ¿no? La cultura, el arte, igualmente la agricultura, que de ahí nos mantenemos y podemos sobrevivir a este fuerte golpe que nos está dando la vida. Sí, lo que decía nuestro invitado, le recordamos, amigos de Zona Cultura, estamos conversando con el director de teatro Eduardo Hinojosa, que se encuentra en México realizando varias actividades, por supuesto, relacionadas a su carrera. Y lo que decía Eduardo, no tuvimos hace unos, cuando empezó esta problemática del coronavirus, este tema que lo lanzaba el ministro Juan Fernando Velasco, este proyecto que fue mal entendido para muchos en redes sociales también, y se dio esta crítica, este debate, Eduardo, también, que muchos llegaban a decir, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero hay un concepto como que no se, como que decía, ¿por qué se va a apoyar a los artistas? Y había críticas también del lado de ustedes. Claro, por supuesto, en sí somos un sector muy vulnerable, somos un sector que lastimosamente vive del día a día, de nuestras funciones, de nuestras presentaciones, de los espectáculos que damos. Y si lo primero que en un caso de emergencia es suspender los eventos culturales, pues nosotros somos afectados porque vivimos del público. Y si el público ya no puede ir a un teatro, a una sala de conciertos, a ver un espectáculo de danza, pues nos quedamos nosotros en el aire. Entonces, sí ha habido una Y se dice muchas cosas muy feas y se lastima a mucha gente, creo yo, y no se tiene un cuidado o un momento para analizar, si no es leo y va a culto. Pero no, la problemática del artista, no creo que solo ecuatoriano, sino a nivel mundial, es esa, que vivimos de nuestros espectáculos, del encuentro con el público, que vayan a nuestras funciones, que vayan a los conciertos, a las presentaciones de danza, a las muestras de pintura, a consumir literatura. Es la mejor forma de apoyar al artista, que después de esto va a explotar, yo creo, con un montón de ideas y de muestras para el público. Perfecto. Y volvemos a lo que es la materia que nos compete acá, que nos salimos un poco también con este criterio de una parte importante de lo que realizan los artistas y la complejidad que pasó por esto del coronavirus. Regresamos a lo que es lo que nos decía Eduardo en parte de lo que es la entrevista que estamos desarrollando acá, este monólogo que se denomina Jardinería Humana, una obra de danza de teatro que habla de la violencia y cómo se ha normalizado esto en la sociedad. ¿Cuál es la idea, el concepto, el criterio de esta obra, Eduardo? Bueno, empezamos el trabajo en realidad con Javier desde el mes de diciembre del año anterior, cuando él estuvo en Ecuador. Entonces él me dio los textos, me contó la idea que tenía de realizar este monólogo bailado, pero a la vez con unos textos llenos de una realidad, yo creo. Habla mucho de las palizas, el texto habla de las palizas, el dar palizas. Este intérprete nos habla de cómo la violencia se ha normalizado ahora en nuestra sociedad, cómo a través de, no sé, la crianza especialmente de los niños, de la tradición, se normaliza la violencia. Y la violencia en todo sentido, la violencia física, psicológica, la violencia en las calles, que muchas veces ya nosotros la asumimos como, es normal. Y para estos tiempos donde estamos viviendo una violencia muy agresiva, la violencia con lo que nos muestran en redes, la violencia que nos dan las noticias, y nosotros la normalizamos, me parece algo muy muy macabro, muy espantoso también para nuestra sociedad. Entonces este texto trabaja ese lado, a través de la danza, porque hay mucha coreografía, pero a la vez el personaje nos habla de esto. Es muy interactiva también la obra, Hay momentos donde el público es parte fundamental de la obra. Al público hacer parte, suben al escenario y arman unas coreografías entre el público. Entonces es muy interesante la propuesta que estamos realizando acá, pero es un trabajo que me ha llenado mucho de alegría y de decir cosas que están pasando. Claro, Eduardo, y usted nos decía, ¿no? Escuchamos todo el concepto de la obra, textos realizados por el argentino Rodrigo García, el bailarín que está allá con ustedes, Javier Pérez. Hablemos un poco de Javier Pérez, porque usted nos dijo Javier, pero muchos no lo van a identificar, un ecuatoriano que está en México allá con usted en estos momentos. Claro, Javier es bailarín, estudió en la Escuela de Danza de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Después vivió un tiempo en Ecuador, fue parte del Ballet Nacional, maestro, y también tiene una residencia muy famosa en Quito, que es Taxi, que ha llevado a grandes maestros de la danza. Y en el mes de julio del año anterior vuelve a México nuevamente a instalarse con su familia acá en la ciudad de Durango y comienza a trabajar con la Casa de la Cultura, con una compañía en unión con la Casa de la Cultura que se llama La Revuelta, y comienza a dirigir acá, de reconocer los artistas ecuatorianos que están haciendo una labor muy muy grande afuera, que están dejando el nombre del país muy en alto. Perfecto, y por supuesto, como decía nuestro invitado Eduardo Hinojosa, hay que destacar ese trabajo que se realiza también con diferentes ecuatorianos, ecuatorianas que están regados por todo el mundo, por todo el planeta, y desarrollando su trabajo, su actividad cultural y resaltando siempre a nuestro país y también lo que tenemos acá como riqueza cultural. Eduardo, ya estamos cerrando esta entrevista agradeciéndole mucho su compañía telefónica. Queremos un consejo, porque a todos nuestros invitados les estamos pidiendo a lo largo de estos días, de estas semanas, para precisamente sobrellevar y que nuestro público pueda tener diferentes actividades acá en cada uno en sus casas. ¿Qué actividades nos recomienda usted allá? Actividades que podamos verlas otra vez, obviamente a través de las plataformas digitales que tengan que ver con el arte y la cultura, Eduardo. Especialmente yo les recomiendo al público que lea mucho, que yo creo que es una de las mejores formas de reactivar la imaginación que muchas veces nos queda solo en el teléfono. Yo creo que es importante también volver a los libros, a la literatura, a los clásicos, y desarrollar desde ahí nuestra imaginación, y a la vez que escriba. Es importante también documentar lo que está pasando, que escriban lo que sienten, porque es una forma también de ir soltando las cosas que nos están pasando. Entonces yo especialmente al público le pido que lea, que regrese a los clásicos, y que también escriban mucho, que estén con la música, que escuchen buena música. Ya las plataformas digitales tenemos un montón, yo creo, de opciones, pero la mejor para mí, desde mi punto de vista, es leer, y así que nuestra imaginación pueda desarrollarse de mejor manera para el momento de volver a salir a esta nueva vida que vamos a tener después de esta cuarentena, es que seamos más sensibles. Yo creo que la lectura e imaginación nos van a ayudar en eso. Perfecto. Eduardo Hinojosa, director de teatro ecuatoriano que se encuentra en estos momentos en México, se ha comunicado con nosotros para ayudarnos a compartir más sobre lo que es su trabajo, estas actividades y lo que se está desarrollando también allá, como un talento de nuestro país visitando y compartiendo actividades allá en México. Eduardo, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente a usted.